Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La inauguración de la Casa Mitómana, invernadero cultural, se llevará a cabo el 16 de enero a las 20 horas en la sede ubicada en la Martín Utrera, 748 y Mariana de Jesús, en Quito. Habrá presentaciones musicales y danzarias. También se realizará una feria gastronómica y de bebidas. La intención de los propietarios es que este nuevo centro cultural sea un espacio para que los artistas emergentes de la capital y el país presenten sus proyectos. Internacionales. Buenos Aires. Dos películas argentinas competirán en el Festival de Cine Independiente de Sundance, que se llevará a cabo el 21 al 31 de enero en Utah, Estados Unidos. La cinta Mi Amiga del Parque competirá en la categoría World Cinema Dramatic, mientras que el largometraje Jacqueline lo hará en la sesión NES. También competirán en las distintas secciones del festival las películas Aquí No Ha Pasado Nada de Chile y La Ciénaga Entre el Mar y la Tierra de Colombia. El Festival de Cine Independiente de Sundance se creó en 1983 por el actor estadounidense Robert Redford y se ha convertido en uno de los más importantes de su categoría en el mundo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.